Bienvenidos a esta tercera edición de Músico de Oficio. Nuestro invitado de hoy se llama Leandro Rostein, con su último trabajo titulado Tiempo de Películas. Esta es una producción independiente de 10 temas que fue compuesta en su totalidad por Leandro Rostein y es un disco que fue grabado y mezclado entre el año 2008 y 2009. Vamos a escuchar el primer tema del disco que se llama Habría que pensarlo así. Pensarlo así, de Leandro Rostein. Y no se olviden que pueden acercar su producción independiente a www.radiosudaca.com.ar y nosotros haremos difusión de ese material. Chao, hasta la próxima.